lágrimas por ti. Maldita sea mi suerte, porque me fijé en ti. Si nunca te he interesado, tu vida tiene otro amor. ¿Por qué tener que llorar? ¿Por qué tener que sufrir? Si la vida es muy linda, ¿para qué llorar por ti? ¿Por qué tener que llorar? ¿Por qué tener que sufrir? Si la vida es muy linda, ¿para qué llorar por ti? Enamorarme así, lloré muy desconsolado, mil lágrimas por ti. Maldita sea mi suerte, porque me fijé en ti. Si nunca te he interesado, tu vida tiene otro amor. ¿Por qué tener que llorar?